Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Libro 6, mayo de 2014. Tomo 3. Décima época, página 2271. Tesis aislada, constitucional laboral. Trabajadoras embarazadas y en situación de maternidad, conforme al marco constitucional e internacional de protección a los derechos humanos, al gozar de una tutela especial, entre otros beneficios, cuenta con estabilidad reforzada en el empleo. Conforme a los artículos 123, apartado A, fracciones 5 y 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132, fracción 27, 164, 165, 166, 170 y 171 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, entre las medidas de protección a las madres trabajadoras está el derecho a conservar su trabajo. Incluso, el legislador federal dispuso un año después del parto como margen razonable para conservarlo. Artículo 170, fracción 6. Lo que armoniza con el artículo 10, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto, así como el principio de igualdad y no discriminación contra la mujer. Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la proscripción del despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad bajo pena de sanciones. Artículo 4, numeral 2 y 11, numeral 2, inciso A de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obligan a todas las autoridades de los estados partes a tutelar la vida, salud, reposo y sustento adecuados de la madre y el producto, aunado a que los artículos 4 y 9, fracción tercera de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, también retoman dicha protección y adoptan medidas para todas las autoridades del país. Luego, las trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad gozan de especial protección generando una estabilidad laboral de mayor intensidad, también conocida en la jurisprudencia comparada, Corte Constitucional de Colombia, como fuero de maternidad o estabilidad reforzada, que exige una mayor y particular protección del Estado en pro de su mínima vital, pues durante esos periodos guardan condiciones físicas especiales y necesidades determinadas que las hacen merecedoras de conservar el empleo con mayor énfasis y, por ende, evitar ser despedidas por razones de tales factores o castigadas laboralmente en sus condiciones, ya que son proclives a sufrir doble discriminación en el empleo que tenían al perderlo y para obtener otro. No obstante, las derogaciones propias para dos seres, donde la necesidad es cuantitativa y cualitativamente mayor al común denominador. Incluso, ante las cuestiones de salud y que frecuentemente ocurren en el recién nacido y que inciden en el seno familiar, monoparental o con ambos progenitores, ante lo que implica tal alumbramiento. Máxime si son las cabezas de familia y de aquellos núcleos que carecen de poder adquisitivo para atender sus necesidades económicas, familiares, sociales y de salud. Así se trata de lograr una garantía real y efectiva a su favor, de modo que cualquier decisión que se tome desconociéndola indebidamente será ineficaz por implicar un trato discriminatorio proscrito internacional y nacionalmente, acorde con el derecho a la igualdad sustantiva de la mujer embarazada ante su situación de vulnerabilidad y del producto, donde opera también el interés superior del menor, acorde con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el derecho a la protección integral de la familia, artículo 4 constitucional. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra para la maternidad y la infancia cuidados y asistencias especiales, artículo 25, numeral 2, congruente con los artículos 46 y 47 del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativo a la norma mínima de seguridad social, vigentes en el Estado mexicano, y finalmente es orientadora la progresividad de los convenios número 3, artículo 4, 103, artículo 4 y 6 y 183, artículos 8 y 9, numeral 1, sobre la protección de la maternidad con las correlativas recomendaciones 95 y 191. De ahí que solamente las razones legítimas y excepcionales pueden dar cabida a su despido durante los periodos protegidos, como son las faltas graves o la cesación de las actividades de la empresa, entre otras. Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. Amparo Directo 489 del 2013. María Azucena Lomelí Alemán, 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos, ponente Rodolfo Castro León, secretario Carlos Alberto Soto García.